Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada! Bienvenidos a un nuevo hipervínculo que en esta oportunidad ya es el número 44. Y estamos con María Jesús, como siempre, que está a punto de volverse a Argentina a estudiar. Así que va a aprovechar de... Para todos los que me van a extrañar, me voy a volver a Argentina. Qué lástima. Y, pero acá tenemos otro amigo más, que lo conocimos en la calle, ¿cierto, papá? Sí. Y que justamente al escuchar la presentación nuestra de Jan Tiersen dijo, ¡ah! Ese es mi ringtone de celular. Un amante de Jan Tiersen igual que nosotros. Y él es el amigo Ricardo Aguilera, que es un acordeonista, ¿cierto? Sí, es verdad. Así que nos va... Hola, nos ¿cómo están? Una persona con tantas capacidades para hablar, pero en realidad se comunica con el acordeón. Exacto. Y fundamentalmente por eso. Bueno, Ricardo es alumno de... Arquitectura de la Universidad del Biobío. Del Biobío. Y la gracia de lo que vamos a conversar en esta oportunidad tiene que ver con lo que hemos conversado en varias otras oportunidades también y el motivo por el cual partió este programa. Yo le voy a contar a Ricardo por qué partimos con el programa. Porque hace 3 años, María Jesús y yo estábamos en este mismo departamento, pero no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer, tanto a nivel laboral en mi caso, como periodista, no son personas que tienen grandes cantidades de trabajo, y María Jesús tampoco sabía qué iba a hacer a nivel del estudio, porque estaba recién terminando la enseñanza media. Entonces se nos ocurrió hacer un programa de radio, pero se nos ocurrió nomás. Y para hacer nuestro primer programa de radio fuimos a entrevistar a Carlos Páez. Carlos Páez es uno de los tipos que sobrevivió del accidente en avión de los... uruguayos del año 72. Yeah. No sé, ¿te acuerdas tú que hay una película que se llama Viven? Correcto. Y el tipo cuenta que estuvieron 70 y tantos días, 72 creo también, y no sabían qué hacer hasta que el momento que dijeron, bueno, se acabó, ya no nos vienen a buscar más, y empezaron a caminar a lo menos 2 de ellos, en realidad 3, pero después se volvió 1. Y estos 2 empezaron a caminar y dijeron, ¿para dónde caminamos? ¿Para el oeste o para el este? O sea, ¿para Chile o para Argentina? Porque habían caído en el medio de la cordillera. Y entonces dijeron, no, para el oeste, porque creemos que estamos cerca de Chile, por algo que dijo el piloto. Y empezaron a caminar, después de muchos días en realidad, llegaron a algún lugar y se encontraron con un arriero y se salvaron. Se salvaron 16 personas de las 40 y tantas que iban. Pero el asunto es que cuando llegaron le dijeron, ¿y por qué no caminaron para el otro lado? Cuando en realidad para el otro lado había una cantidad de, digamos, de 10 kilómetros. En 10 kilómetros más ustedes se encontraban con un hotel abandonado y se habrían salvado mucho más rápido. Tuvieron que caminar cientos de kilómetros para acá, para el oeste. Bueno, en realidad era porque no sabían. Y la respuesta que dieron cómicamente era porque en realidad le teníamos pica a los argentinos. No importa, uh-huh. pero la verdad era porque no sabían para dónde. Pero eso probó que ellos empezaron a caminar. No sabían para dónde, porque se iban a salvar. Pero no sabían para dónde caminar. Pero sí sabían que lo más importante era empezar a caminar y se largaron nomás. A nosotros nos pasó lo mismo y por eso hicimos ese primer entrevistado. No sabemos para dónde vamos. No sabemos mucho tampoco, incluso por qué lo estamos haciendo, pero sabemos que tenemos que empezar a hacer algo. Y claro, con el paso del tiempo, ya llevamos 3 años haciendo el programa, nos ha servido para mucho. De partida, María Jesús decidió que se iba a ir a Argentina a estudiar, concretamente. Segundo, incluso estando en Argentina, como lo vamos a volver a hacer ahora, continuamos haciendo el programa. Y actualmente ya sabemos que hemos encontrado un montón de amigos en el camino con los cuales no habríamos podido conversar más que 2 palabras si no habría sido porque existía este programa. ¿Qué queríamos decir con todo esto? Que a ti te tiene que haber pasado una cosa más o menos parecida. Exacto, con el acordeón. Exacto. Sí. Te pasó algo parecido, ¿no? Así como, ¿por qué tocar acordeón? Porque tú recién estás empezando ahora. Claro, es que de hecho lo que me sucedió fue que yo había entrado a estudiar una carrera en la universidad. Y bueno, por X motivo no seguí con mi estudio. Que era 8 carreras. Claro, ingeniería civil en automatización. Oh, ya. Así que... menos automatizado que la música. Claro. Entonces lo que hice fue... Bueno, me di un año sabático, entre comillas, porque tuve que hacer mi práctica del liceo. Ya. Yeah. Entonces yo estudié mecánica industrial y con la plata de la práctica me compré el acordeón. El acordeón lo comencé a tocar también por un motivo más... ¿Cómo se puede hacer? ¿Emocional? ¿Espiritual? Claro, espiritual. Es que tampoco jamás me habría puesto a tocar acordeón si no hubiese conocido a un amigo que tengo. Ya. Que él tenía uno y lo tenía botado. Ah, ¿a ti te dio pena tenerlo botado? Claro, a mí me dio pena haberlo botado y se lo pedí. Ya. Así como para ver qué podía hacer, no tenía idea de nada. Pero tú no tocabas acordeón, ¿y tu amigo, si lo tenía botado tampoco, o sí? Sí, mi amigo tocaba. Tocaba en su juventud. Es que lo que pasa es que él lo enviaron a un conservatorio. Ya. Y entonces, como a todos sus hermanos lo hicieron tocar algo cuando es chico, ya, lo peor. A él le tocó el acordeón. Ya. por decreto. Claro, por decreto. Todos tocaban algo distinto. ¿Y por eso lo odiaba o ya no tenía algún interés? O sea, había perdido el interés. Perdió el interés. Él. Bueno, o sea, a ti tú lo ves y dices, no, este, cuando puede estar botado una cosa tan linda. Claro. ¿Y entonces? Entonces ahí dije, ¿con qué comienzo? Existían las rancheras, existían la música irlandesa, existía todo tipo de cosas. Y recordé una película que vi, que me gustó bastante, que es Amélie. Ya. Yeah. Y recuerdo la banda sonora. Así que dije, comencemos con Amélie. Claro. De Jan Tiersen. Por eso te digo que nos pasa un poco lo mismo en alguna medida, porque nosotros decimos, bueno, ¿y qué le ponemos de música de fondo a esto y cómo hacemos nuestra presentación? Claro. Jan Tiersen. Pero, a ver, antes de llegar a digamos, a escucharte, que seguramente nos va a interesar a todos mucho, vas a ver en dos años qué lograste, ¿no? El asunto es que Jan Tiersen de partida aquí en Chile es poco conocido. Sí, o sea, bueno, si no fuera por la película, digamos, pero si nosotros le ponemos la música a 100 personas, yo creo que 95 no tienen idea de qué es lo que iban a decir, me suena la película. Claro. Entonces, igual es para un cabro de la universidad, más o menos, yo estuve en la Universidad de Concepción hace muchos años allá, y hoy día siento que ha cambiado harto la universidad, que en realidad no existe ni la conciencia que había en los tiempos en que yo participé, cuando era campaña por el no y todo eso, que se unía a la universidad, salía una marcha enorme. Hoy día juntéis 20 gatos para hacer una cuestión, es mucho. Claro. A menos que sea una fiesta, digo. Entonces, hay poco interés. Aquí en la Universidad de Concepción, por ejemplo, están como muy, no sé, preocupados de otras cosas. Están preocupados de los estudios, están todo el día metidos en la U nomás. Entonces, ¿qué quieren? Estudiar, nada más. Pero existen otros lugares donde también, o sea, existen otras personas también, donde que son más conscientes de las cosas que pasan. Por ejemplo, en mi universidad, yo estoy en la Universidad del Biobío. Del Biobío, sí. Siempre ha sido un poco más. Sí, siempre ha sido un poco más. Sí. De hecho, las manifestaciones son constantes. Sí, sí, sí. Pero puede tener que ver un poco con que la universidad misma también te deja un espacio, porque, por ejemplo, la Universidad de Concepción, yo no me imagino un estudiante de ingeniería, por ejemplo, teniendo tiempo para pensar en otra cosa que no sea la matemática y el análisis cuántico, y etcétera, porque te llenan de pega en la universidad. Te lo digo por experiencia propia de la universidad donde estoy yo, allá en Buenos Aires, donde te dejan el espacio para que tú pienses, porque no te llenan de pega. ¿Tendrá que ver un poco con eso también? Yo creo que sí, pero tampoco creo que sea tanto. Es que hay, depende de la carrera y depende también la fraternidad entre carreras. Porque, a ver, por ejemplo, en mi universidad los que más tienen tiempo para pensar son los que estudian carreras más livianas en cierto sentido de estudio. Yeah. Y que tienen tiempo para conversar. Por ejemplo, arquitectura, diseño, son carreras que pueden estar trabajando con cosas manuales y conversando de cualquier otra cosa. Los matemáticos siempre van a estar conversando de matemáticas. Pero existe esa fraternidad entre carreras donde un estudiante de arquitectura, un estudiante de diseño puede ir a hablar con otro de otra carrera. Y así como que también se van creando lazo, conversaciones, claro, y lazos. Pero es que en realidad la idea que plantea María Jesús iba un poco encaminada hacia incluso las razones por las cuales ella misma se fue a Argentina. Y es que en Chile tenemos de partida... No sé si tú sabes que en las universidades en Chile es pagada, obviamente, se paga, sí, ¿cierto? Y salvo algunas becas y alguna novedad ahora como la que va a sacar Joaquín Lavín, que la carrera, en general son pagadas, sí, violentamente. Entonces, lamentablemente. Sí. Ahora, tú como estudiante universitario sabes si hay universidades gratuitas en alguna otra parte de Latinoamérica? ¿Conoce? Argentina creo que tiene... ¿Tiene universidad gratuita? Bueno, donde está María Jesús, justamente la universidad, probablemente la de mayor relevancia en Latinoamérica, es la Universidad de Buenos Aires, y es gratuita. Y María Jesús está ahí y fue así nomás. Claro. Pero, ¿Argentina te parece a ti? Sí. Bueno, te comento que en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en todos lados. En toda Latinoamérica, hay universidades, y no una, sino que muchas en algunos casos, que son gratuitas. En Colombia, si bien se paga, en las estatales se paga el equivalente a como a 100 mil pesos semestrales. Por lo tanto, vamos a suponer que también son gratuitas. El único país en Latinoamérica donde no se puede estudiar gratuitamente y donde una persona con talento y con capacidad no puede sencillamente estudiar salvo una beca muy rara, porque en realidad las becas son bien especiales, es sencillamente en Chile. Eso hace pensar también que el sistema en Chile cambió, y que es el motivo central de nuestro programa, que es el ponerse a pensar por qué se nos cambió tanto el sistema, porque con el tiempo en que yo estaba todavía se podía estudiar gratuitamente, en parte, y en tiempo de nuestros viejos, de nuestros papás o de los abuelos, sencillamente sí se estudiaba gratuitamente como hoy día. Sí. Entonces, también pasa eso con el movimiento cultural y con el movimiento social y con el movimiento político. Ha cambiado a tal punto que hoy día da la impresión que se trata simplemente de un movimiento de plástico donde talentos como el tuyo, donde intereses como el tuyo, más allá de ser minoritario, más encima parece que incluso no tienen cabida en la dinámica propia de la universidad actual. No sé si sientes lo mismo tú en la Universidad del Biobío o ahí por lo menos es un poco diferente. Bueno, en mi universidad somos más conscientes de esas cosas. Yeah. Y por lo mismo también las manifestaciones son más constantes. Pero aún así nadie nos pesca. Claro. Y aún así a nivel cultural claro. También se hace una que otra peña por aquí y por allá y por ahí quedamos. ¿O hay algún movimiento cultural que implique que tú tengas o talleres gratuitos o te estimulen o te vengan poco menos que a buscar de los fondar para que tú presentes uno? No creo, ¿no? Nada. No. Pero tú mismo estás trabajando actualmente en la calle con el acordeón, ¿cierto? Sí. ¿Qué te pasa con por ejemplo, los carabineros? ¿Te molestan? Bueno, hay gente que se molesta porque yo generalmente para tener lo que necesito toco 2 horas. Ya. Ese es mi... ¿Ya lo tienes medio ya? Mi tiempo, sí. Entonces, me tengo que andar cambiando para no molestar a la gente porque son siempre los mismos temas, entonces como que se aburren. Hay una señora que siempre como que me dice, ándate o te echo a los pacos. Ah, ya. ¿Pero eso dónde? ¿En qué sector? A lo menos el sector. Ah, en la Galería Alessandri. ¿Adentro de la galería o estamos hablando de gente, locatarios de ahí? No, fuera de la galería. Hay una señora que vende con un carrito, entonces... Ah, correcto, ya. Claro. Y ya ella le daña los oídos el asunto. Claro, es que además de que el acordeón suena fuerte, el lugar de la Galería El Sandro es un eco acústico bastante bueno. Claro. Entonces suena más fuerte todavía. Oye, María Jesús, ¿y en Argentina cómo se ve el tema de la música callejera o de los artistas callejeros? Pasa un poco lo mismo que está contando Ricardo, ¿no? Yo me imagino que debe pasar una cosa parecida, pero en general en Argentina con el... Se manifestó el acordeón. Sí. Estaba saludando. En el general Argentina pasa un poco que estas cosas son más libres, pero fundamentalmente ¿qué pasa en otros países, no solo en Argentina? El tema de la música y de incentivar a los talentos jóvenes a que se desarrollen no es un tema simplemente de pancarta ni de comercial barato en la tele, sino que realmente es así. O sea, tú si estuvieras viviendo en Argentina, por ejemplo, tendrías conservatorios donde te estarían pidiendo por favor que vinieras a estudiar con ellos, donde con una prueba simplemente donde tú acredites, digamos, que te interesa el tema, que tenés Dios para el piano, te van a dejar 10 años estudiando acordeón y perfeccionate, por favor, y etcétera. Bueno, tú me contabas cuando llegaste, que a ti te gusta el tema del piano, que estabas estudiando en ese momento en la universidad y adicionalmente cerca de ella había un taller, que yo dije, bueno, taller, y bueno, entra, pero tú me comentabas que eran 4 años de... Era una universidad popular, pero... Bueno, popular, sí. Pero donde efectivamente tú sacas una carrera en el tema piano, en el tema acordeón. Paralelo a tu carrera. O sea, son 4 años. No se toma tan a la ligera como acá, se toma realmente en serio como una carrera y tú te pones a estudiar y tienes dónde estudiar. Eso es lo interesante. Acá tú aprendiste solo. Sí. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? Bueno, comencé a tocar acordeón con ayuda de San YouTube. Ah, nos ayuda a todos. Sí, nos ayuda a todos. Se me ocurrió, buscar a Amelie con alguna persona que estuviera tocando. Entonces, a partir de cómo tocaba las teclas o de dónde estaban más o menos, yo ahí me iba guiando, porque yo no sabía tocar nada, ningún instrumento, ni flauta, o sea, flauta. No sabía ni las notas que estabas tocando. No sabía ni las notas. Los bajos lo aprendí a tocar también porque bajé una imagen de donde me decían todas las notas que había. ¿Cómo eran las notas? Porque vienen desordenadas en cierto sentido. Si cualquier persona que no sabe las ve y dicen, esto es una tabla de notas. Ya. Pero tienen un orden. Ya. Un orden. Y ahí aprendí. Pero fue harta pega, po. Sí, no, sí, fue una pega más o menos. ¿Cuánto demoraste en ya sacar la primera canción? Unos 3 meses. Sí. Me costó de primera, no sabía nada. O sea, al principio tú tenías que aprender no solo de oído, sino que mirando así a lo bestia. Claro. Y luego de eso, aprenderte las primeras notas que fueron las de Yantiersen simplemente porque calzó con que era un tipo al que se le veían todos los dedos en YouTube. Claro. Podría haber sido otro, podría haber terminado tocando música punk o música evangélica, incluso si hubiese sido porque otro se hubiese visto igual. No, no tanto. Yo quería tocar Yantiersen, quería tocar música Yantiersen porque la encontraba relajante, bonita. Me gustaba. Yeah. Y no habías tocado ni siquiera la armónica cuando chico, ni una cosa, digamos. No, la flauta nada. Dulce esa que te enseñan de todas maneras en el colegio. No, o sea, la flauta dulce esa la aprendí a tocar, sí, pero no me acordaba mucho. Claro, porque te la enseñan en forma obligatoria. Claro. Bueno, y en 2 años, para alguien que en realidad partió absolutamente a ciegas y no tiene ninguna idea. Luego te compraste un acordeón tuya, que en realidad es un acordeón muy bonita, marca Grange, ¿sí? No, el modelo es Grande Box. Ah, ya, Grande Box. Colombo es la marca, italiana. Oye, y ya, pues, entonces yo creo que a estas alturas todo el mundo que nos esté escuchando, que serán miles o serán cientos o decenas, como sea, pero ya estarán inquietos de saber cómo es el tema, cómo suena y cómo lograste hacerlo en 2 años. ¿Qué podemos tocar? Bueno, yo creo que el más famoso tema de Yantiersen. ¿Cuál? El vals de Amelie. Ah, ya, correcto. El de la película. El de la película de Amelie, que lo que conocemos la mayoría, que algunos vieron la película, pero ni siquiera saben quién es Yantiersen. El tema es que Yantiersen es uno de los multiinstrumentistas más grandes del mundo, o el más grande incluso, porque toca eso y toca un montón de cosas más. Claro. Toca piano, toca... Pianito de juguete pianito toca de también. Juguete, que es una cosa rara que no sé qué será. Toca una guitarra rara que tampoco sé cómo es... en realidad toca violín también y además es compositor y un francés espectacular. Claro. Bueno, rindámosle el homenaje a Yantiersen en este programa sobre eso y sobre ti en este caso. Bien, comencemos con el vals de Amelie. Thank you. efectivamente un aplauso que se lo grabaremos y se lo pondremos después. Bravo. Tú partiste tocando este tema, ¿cierto? De hecho, no. Fue como el quinto tema que me aprendí. Pero tú nos contabas que, primero que nada, decidiste salir a tocar a la calle. Sí. Y cuando saliste, ¿cuántos temas sabías? Me sabía unos dos, tres temas. Dos, tres temas. Y le daba nada. Vuelta a los mismos, digamos. Sí, claro, porque la gente pasa nomás, entonces como que... Ya. Oye, y entre paréntesis, la sensación de salir a tocar a la calle, hoy día es como una moda, hay una cierta tendencia que los cabros salgan y toquen, uno escuche tocar violín, violonchelo, unas pequeñas orquestas claro. de cámara, pero hace un tiempo atrás era muy raro, si no era canción de protesta, eran gente, digamos, era algún cieguito que tocaba en cada cierta esquina, claro. pero era poco común. ¿Igual te dio alguna complicación psicológica salir o saliste no? En un principio me costaba concentrarme porque veía pasar gente, la gente cuando daba monedas o la gente cuando me hablaba. ¿Ya? Y yo no sabía cómo hablar porque estaba concentrado. ¿Ya? Concentrado tocando. Pero no, ahora salgo solamente, no me preocupa nada. Eso fue hace como 2 años, o sea, tú tenías 19 por 19, ahí, 20 claro. por ahí. 19 años. ¿Y con los amigos? ¿Te apoyaron con el mismo tema? ¿La familia qué opinó? Mi familia, de hecho, dijo que bien que haga algo. Me parece. Porque en ese entonces, bueno, igual trabajé, cuando trabajé poco. Así que después de eso salí a tocar nomás. Ya. Yeah. ¿Y la recepción, la primera vez que te dieron una moneda, el primer día que saliste, obtuviste una cantidad tal cual como te lo imaginabas o en realidad era muy poco o mucho? A ver, el primer día que salí a tocar, bueno, las primeras veces, no me acuerdo cuánto saqué el primer día, yeah. pero las primeras veces sacaba unos 4.000 pesos. Ya. Yeah. Por tocar unas 2-3 horas. Ya. Yeah. ¿Era poco en general según lo que tú te imaginabas o estaba bien? Yo pensaba que era igual harto. Ya, pero si tú sacas la cuenta por cantidad de horas... Pero que si te imaginas en un trabajo normal... Te pagan 7.000 pesos al día. Claro, te pagan como menos de 1.000 pesos la hora, entonces igual claro. estaba bien. Sí, estaba bien. Sí. De cierto modo. Pero es que tampoco puedo salir a tocar todos los días. Claro, hay días que llueve de partida. Claro, hay días que llueve, hay días que hay mucho sol también, mucho calor. Pero es un tema más que nada porque si salía a tocar todos los días, pues iría la gente. Claro. Con sí. los mismos temas siempre, entonces, de hecho yo también me aburriría y terminaría con la columna de plata. Aparte de eso. Bueno, entonces la recepción de acá, no hay un lugar específico a nivel de Concepción donde tú puedas tocar con tranquilidad. Tú tienes que hacerlo en contra de la ordenanza de la municipalidad, está complicado. Claro, podría pedir un permiso, pero no lo he hecho. Y no te interesa. Pero nunca te han molestado los pagos ni nada de eso. Ver, señores sí. carabineros. Sí, me han molestado, me han dicho que me tengo que ir, que vaya a tocar de otro lado porque hay mucho, porque es paseo peatonal, entonces el paseo peatonal no se debe tocar. Pero ahí yo digo, bueno, y me voy para otro lado, sí, como que me da igual en todo caso. Y cuando la gente dice si me puedo ir porque molesta el ruido, también me voy solamente. Ah, ya, o sea, ahí te cambias de lugar. Sí, me cambio de lugar. Bueno, y tú no echas de menos, si tú fueras alcalde de Concepción, y fueras autoridad o fueras presidente de la República, ¿propondrías hacer algo diferente de lo que está sucediendo hoy día a nivel de políticas culturales? O sea, vale decir, quizás abrir mejor las calles, dar lugares específicos, o quizás plantearía exactamente lo mismo. No, esta cuestión tiene que tener un orden, así que no toca a nadie. No, es que falta incentivar. Es que no entendí bien la pregunta. No, porque si tú fueras autoridad, porque uno es fácil criticar a la autoridad desde afuera, desde la posición tuya quizá también, pero también podría suceder al revés. O sea, vale decir, yo el día en que yo mismo fuese alcalde alguna vez de la ciudad, ¿qué me parecería? A ver, la ciudad tiene que tener un orden y por lo tanto no puede haber cualquier persona tocando o haciendo uso de sus habilidades en cualquier esquina, o podría pensar al revés, pero si se trata de arte, da lo mismo quien se ponga, y abrámosle las puertas y las ventanas para que hagan lo que quieran y para que la gente se exprese si quiere. Claro. ¿Cuál de las dos alternativas te acomoda a ti como autoridad pensando tú que fueras alcalde? Yo dejaría que tocara quien fuera. El detalle es que al dejar que toque quien sea, también podría llegar a haber una congestión en la calle de... ¿Ya? Pero parece que no se da, ¿no? De personas, no se da. De hecho, tampoco se daría porque la gente igual es floja. Sí. Así que no sería, pero sí, uno, yo por lo menos lamento que personas que tienen la habilidad tuya, que la consiguieron con un esfuerzo espectacular, porque ya se saltaron incluso las dificultades que hay a nivel de gobierno para, o a nivel de sociedad incluso, para que un tipo como tú, en vez de encontrar con facilidad la escuela, el taller, el conservatorio para estudiar y para ampliar su horizonte en el tema musical, ya saltando eso, que no existe en Chile tal cual, aún así, incluso saltándose aún más, porque saltándose todavía incluso la ley. Claro, las leyes y la situación misma de lo que es lo típico en Chile. O sea, Amélie logró pasar, pero en general el cine europeo, el cine independiente aquí no existe. Si no claro. fuera por Amélie, que es una excepción absoluta, gracias a lo cual conocimos a Jan Tiersen, ya también, ya ok, ya logramos conocer a Jan Tiersen. Nos saltamos otra valla más. Y ahora tú más encima lograste hacerte un acordeón. Y luego de eso lograste aprenderla solo. Con todo eso y más encima después, el mismo sistema social nuestro te dice, no, ya que, lo saltó todo, pero aún así no puede tocar. No, pero igual se toca. Penca, sí, ¿cierto? Depende de claro. Igual sea. Se puede, como la Nana. La Nana también es un, claro. es un ejemplo de cine independiente. Es la película, sí. según yo, ¿eh? Sí. según no, yo sí. soy crítica básica, de cine, básica. Encuentro yo que es la película buena que hay. Pero también tuvo hartos problemas, así como nuestro amigo, para lograr hacerse, no le sí. pasaba a los Fondar, etcétera, etcétera. Después, cuando finalmente salió al mercado y se hizo famosa, tampoco no la quisieron mandar a los Oscars, y hubo todo un, claro. un problema ahí con lo que es de calidad, como que no. Como que no le dan la pasa. No, porque la Nana compitió con Isla Dawson, y los que tenían que la obligación, la capacidad o la situación de poder definir cuál de las dos iba, era justamente gente de gobierno. Isla Dawson fue hecha por un tipo que era amigo particularmente del ministro en ese tiempo de educación. O sea, los mismos que... Los pitutos. Claro, de Sergio Vidal. Entonces, bueno, así que Miguel Littín, adelante, ningún problema. Y la Nana, que en realidad ha tenido una relevancia enorme en varios otros festivales, nada. ¿Por qué? Porque, claro, como tú decías, hay un tema con el pitutaje, pero no pasa en todos los lugares igual. Si en todos los lugares se ven pitutos, pero no al punto que determinen lo que hay acá. Por ejemplo, lo que la experiencia de Argentina. Ok, pitutos va a haber en todos lados, pero existe el taller. Claro. Está el centro cultural, está la universidad gratuita. De partida llega el cine independiente. Amélie y muchas otras. Aparte hay una industria de cine, como en el caso del Secreto de tus Ojos, el caso de Campanella, por ejemplo, que son tipos que efectivamente tienen relevancia en el internet. O sea, está. Incluso si mañana tú tocas tan bien o mejor aún que lo estás haciendo, ya tienes oportunidad de decir, ya voy a musicalizar una película, voy a inventar mis propios temas. Pero en Chile se da toda una circunstancia tal que hace que sea imposible. Primero, conocer a Jan Tiersen ya es raro, porque entró una película prácticamente de casualidad, que es Amélie, y porque estaba dentro de los circuitos comerciales. Logró meterse, pero no es lo normal. Lograste aprender sin que hubiese un taller, y ahora tienes que tocar sin que te lo permiten. Aún así es saltar y saltar vallas. ¿No te agota eso? No me agota, es que me gusta. Siempre estoy haciendo algo de esto. De hecho, yo además de tocar acordeón, dibujo. ¿Ya? Hago retratos. ¿Ah, en la calle también? No en la calle, pero eso lo hago por gusto, porque realmente coloco en mi muro de Facebook, por ejemplo, ¿ya? Se necesita gente para dibujar, entonces... Mis amigos me dicen, o amigas me dicen, ay, que yo quiero un retrato, me envían fotos, cosas. Modelos para ser dibujados. Claro. Ya. Entonces, es como para relajarme. ¿Y te llegan? Sí, me llegan. Ya. O sea, ahí tienes dos talentos que se están sumando, pero estás estudiando arquitectura. También. ¿Y arquitectura te convence como carrera? Sí, obvio. Yo quería estudiar arquitectura desde octavo básico, séptimo básico. Ya. Y no entré a arquitectura cuando salí del liceo porque mi vieja me dijo que no era una buena carrera para estudiar, porque no había trabajo, que no es remunerado. Entonces yo dije, ya, entonces voy a entrar a otra cosa que igual me gusta, que es la automatización. Pero no me fue muy bien, así que me cambié. Ya, pero ahí está nuevamente el mismo sistema. O sea, arquitectura ha perdido relevancia justamente porque es la visión artística del ámbito de la construcción. Sí. Entonces el concepto casi no importa, aquí la cosa es construir. Claro. Es construir fundamentalmente, pero el tema el conceptual, la cosa estética, parece que se viera como una molestia, bueno, hay que tenerlo igual. Claro. Lo mismo pasa a nivel periodístico, lamentablemente, porque la idea es escribir, hacer el diario rápidamente y tratar de sacar la noticia más vendible. Claro. Pero escribir bien, escribir bonito, escribir pausado, escribir con tiempo, no. Una vez escuché por ahí que la arquitectura es el arte de perder el espacio. Claro. Y se claro. pierde, según hay gente que dice que se pierde espacio con la arquitectura, pero es que yo creo que esos espacios igual son necesarios para tener, no sé, por ejemplo, existen tipos de luces, tipos de sombra que hacen que la gente se sienta mejor. Claro, claro. El etos, tu entorno etos. Es lo que, entorno, lo claro. que tú eres. Sí. Lo mismo que tú planteas a nivel de espacio físico, pasa también a nivel de espacios culturales. O sea, cuando uno dice, bueno, necesitamos un espacio donde personas como tú toquen con libertad, con tranquilidad y obtengan también algún tipo de beneficio económico por eso, si pudieran, es un espacio, o no, incluso si no lo tuvieran, pero existe la necesidad de que haya un espacio cultural, porque si no, como que uno siente que respira poquito para no gastar mucho el aire, porque en realidad las condiciones que son mínimas. Ir a ver una película así como que te la dan en el Teatro Concepción, pero una solamente los martes, y no hay más espacio aquí en Concepción para tener contacto con una producción cultural enorme que hay a nivel del mundo, porque nosotros estamos como un poco encerrados en un espacio norteamericanizado. Claro. Igual falta informarse a algunas personas. Pero, por ejemplo, en la Alianza Francesa también sí, dan películas. Sí, ahí dan buenas películas. Sí, de repente, sí. Pero yo siento que un poco lo que decías tú y esa frase que te dijeron a ti tiene mucho que ver con una visión de ¿cómo se llama esto? De mundo y de cómo tiene que ser entendida la vida y ser vivida la vida muy productiva. O sea, obviamente inserta dentro de este modelo de acumulación capitalista absolutamente y competitivo. Competitivo donde no se permite digamos, no se da espacio para cosas que son importantes para el espíritu, sino que simplemente todo lo que sea producción y que dé dinero, digamos, genere renta, es lo único que sirve. O sea, por lo tanto la arquitectura es una pérdida de espacio, la música es una pérdida de tiempo, una pérdida de lucas también. Claro, sí, y el periodismo bien hecho es una pérdida también de espacio en el diario, una pérdida de tiempo también, porque no solamente puede ser beneficioso en un aspecto en el cual al sistema no le interesa, sino que además de eso puede ser perjudicial para esa parte del sistema, que es lo que plantea justamente la competitividad, la exigencia al máximo, el lograr el objetivo por el objetivo. Volviendo un poco a lo que era el espacio para la música aquí en Concepción, yo creo que el espacio no lo han dado, pero los jóvenes la han hecho ellos mismos el espacio. Uh-huh. Existen varios grupos aquí en Concepción que son buenos. Sí. Bueno, muchos. Muchas veces Concepción ha tenido siempre, desde los Santos Dumont, desde Emociones Clandestinas, la propia, los tres que nacen de acá, etcétera. O sea, los Machuca. Esos son los famosos, sí, claro. Pero actualmente hay muchas bandas jóvenes que solo se han hecho su trayectoria. Aquí, claro, uno ve también en algunos programas de televisión locales que sí hay, claro. No sé con qué calidad. El Gallinero, por ejemplo. Sí. ¿Tú has ido al Gallinero? No, yo no. ¿Por qué no? Porque, bueno, una vez me invitaron, pero no me llamaron nunca, así que como que no quise tampoco. Y lo que tú ves ahí mismo en ese programa, que es como justamente la crema innata de la música local, ¿te acomoda, te parece, o uno siente que podría ser mejor? La música... Lo que ves en ese programa, porque básicamente, si es que lo has visto. Podría ser mucho mejor, porque yo creo que igual ahora, aunque hacen su música, tienen originalidad en cierto sentido, pero como que se copian mucho melodías, se sienten siempre como las mismas melodías, las mismas canciones que hablan de lo mismo, entonces como que creo que falta un poco más de originalidad en algunos. Claro, y faltan influencias probablemente que no han tenido ocasión de escuchar. No sé, el caso tuyo, Jan Tiersen, fue una entre casualidad y una situación bien especial, porque nace de una película, como ya sabemos, que es una rareza en el circuito. Pero, ¿qué más podríamos mostrar de lo que tú has tocado, de lo que tú has aprendido ya? Ah, claro, existe la música irlandesa, ¿ya? Que es algo que me gusta tocar, pero que no me sé muy bien, ¿ya? En realidad. Pero tú tocaste por ahí una que era del Titanic. Ah, sí. Está buena. A ver, ¿podemos tratar de tocarlo, de intentarlo por lo menos? Bueno, generalmente se... Una obra en construcción. Perdona la falla. Lleva dos años. Se podría tocar. Vamos a ver lo que estamos sacando recién entonces, a ver qué tanto. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ryan Spolka, ¿cierto? John Ryan Spolka. Bueno, ahí hay una muestra de que efectivamente hay un trabajo autodidacta que lo ha intentado. Obviamente tú mismo dices, se te pierden algunas notas. Sí. Pero hay un esfuerzo enorme en el asunto. Obviamente hay temas que yo mismo fue parecido al que te habré escuchado en la calle, que están muy bien logrados, que para la cantidad de años, dos nomás que lleva, y más encima haberlo hecho solo, son tremendamente sorprendentes. Pero bueno, quien te enseñó a ti la chuchoca esta es tu maestro, Jan Tiersen, vamos a suponer. Claro. Y vamos a escuchar un tema de Jan Tiersen, del maestro mismo, digamos, que se llama Verano del 78. Y mientras lo escuchamos, y ya volvemos, preparamos otro tema más de lo que vamos a darle. Seguir conversando. Claro, y a seguir conversando. Claro, vamos a escuchar el tema entonces de Summer del 78. 78. Bueno, eso era Jan Tiersen con Verano del 78, o sea, suponemos, porque es Summer 78, y es justamente un tema hecho, compuesto y tocado, interpretado por Jan Tiersen, que es el centro de la conversación de hoy día, porque es un tipo que se crió en una pequeña localidad en Francia, aprendió ahí, seguramente en Francia tiene que haber sido distinto a Chile, y aprendió en algún conservatorio donde el Estado o algún tipo de organismo de gobierno le habrá permitido estudiar, o también habrá sido pagado, pero probablemente con estándares de vida muy distintos, y luego de eso, donde él aprende una serie de otros instrumentos más y se desarrolla, porque Francia es justamente lo contrario a lo que pasa con Chile, a lo menos en términos artísticos y culturales. Es enorme la cantidad de actividad que hay y que uno puede percibir desde acá, la cantidad de cine, la cantidad de música, etcétera. Y claro, uno echa de menos eso y se empieza a preguntar por qué en Chile no, y es lo que estamos tratando de deducir acá con Ricardo, que es un chico que, para quienes nos vienen sintonizando recién, simplemente hace 2 años encontró un acordeón, no sabía tocar ni el timbre y llegó a lo que tenemos ahora simplemente mirando, pero con una serie de dificultades, sin saber quién le podía enseñar e incluso tocando en la calle al costo de que lo eche la fuerza pública o la misma gente que se hace dueño de la calle, como otros comerciantes y cosas parecidas. Entonces, viviendo el drama de estar en Chile en una sociedad en la cual este tipo de cosas no cabe. Una pena. ¿Qué te parece a ti todo lo que ha dicho mi papá ahora? O sea, he aceptado, de hecho, pero es que en realidad yo no lo he visto tan así porque directamente a mí me gusta tocar el acordeón, entonces como que todo se fue dando de a poco. Solo, claro. Claro, se fue dando todo, entonces como así como querer haberme propuesto pasar todo eso. No, sino que era como para matar el tiempo, para... O sea, el ocio me hizo caer en el acordeón y el acordeón. Pero el ocio es una palabra y un concepto muy importante, sobre todo para lo que tiene que ver con la arquitectura y la música y todo lo que es poco rentable. Es que depende de quién sabe aprovechar su ocio. Claro, por eso que el ocio es lo contrario del negocio. Y el ocio permite justamente la creación. Sin ocio, el ocio es un tema muy importante a nivel de lo que son las culturas ancestrales. El ocio justamente es no solamente permitido, sino que incluso es, a diferencia de lo que pasa en Chile, donde dice un tipo ocioso es un gallo improductivo, lo más lejos de mí posible. Es mentira, porque el ocio, bien administrado, genera lo que te está pasando a ti. Claro. Por lo tanto, ya eso vamos, que esta cultura nuestra, sobre todo tan marcada aquí en Chile, te dice negocio, negocio, negocio, negocio. Si usted no ocupa su tiempo en eso productivo, está mal, siéntase mal. En realidad uno dice, ni ¿por qué voy a tener que ocupar mi tiempo? Yo puedo hacer este programa que hacemos es gratuito y lo voy a seguir siendo por eternamente mientras lo podamos hacer. Y nunca hemos pensado cobrarlo, ni hemos pensado nada que... Es por ocio, por hacerlo, claro. Por conversar. En el caso tuyo también. Entonces, ¿de dónde que el ocio es tan malo? No es malo. No es malo, de hecho provocó eso. Sí. ¿Y qué más pudiste lograr con el acordeón? Porque tú ya tocas ahora, ya tienes un repertorio de mayor cantidad de temas. Claro. Entonces, ¿cuál otro que te sale bonito que tú quisieras compartir con nosotros y con nuestra gente que nos estará escuchando? Ah, un tema. Pues... Va a tener que empezar a cobrar ya. Por eso que vamos a llegar hasta uno o dos temas más. No, puede ser un tema de Ian Tiersen, que a mí me gusta bastante. No me sale tan bien, pero me gusta tocarlo. Bueno, muy muy bien. Se llama... El hombre de los brazos largos. Me parece. The Home of Brows Ballon, algo así. Ay, no. Bien, pero en francés, así es que... Sí, así que el hombre de los brazos largos no me... Eso sería. Es más fácil. Bien, con eso. Thank you. Quedamos, pero libre de las manos, podríamos aplaudir. Peinado para atrás. Eso en 2 años es harto, ¿eh? O sea, sacar eso en 2 años no es fácil, me imagino. No, es difícil. De hecho, este tema me costó perfeccionarlo. Habían partes que no tocaba, por ejemplo. Hay otras que inventé. Entonces, como difícil. Está complicado, ¿eh? Si ustedes pudieran ver, pero en la radio no se ve, se darían cuenta que casi ni se le ven los dedos. Oye, pero yo quería comentar una cosa importante que se me ocurrió cuando estaba escuchándote tocar, porque el acordeón es bastante melancólico, es bastante bonito el sonido que emite, bastante terapéutico a veces. De hecho, en Argentina hay una carrera que se llama musicoterapia, porque la música sana en muchos aspectos. El programa anterior nosotros hablábamos de el tema de los enfermos del Borda, ¿cierto? Que habían sacado un disco con Manu Chao, con cosas así como Me gusta el sol, diciendo estas verdades que son bastante obvias, pero que a la vez son bastante sabias, como el sol, lo útil que es para sanarse. La música pasa un poco lo mismo con eso, o sea, ¿cuánto nos ahorraríamos en medicamento para gente que está deprimida, etcétera? Enseñándoles a tocar un instrumento o haciéndolos valorar lo que la música como esta. ¿Qué te parece a ti de todo eso? Claro, o sea, la música sana en muchos sentidos. Puede dar melancolía, puede dar alegría también. Por ejemplo, la acordeón igual es para tocar otros temas. Por ejemplo, las rancheras son súper alegres. A mí no me gustan mucho, ¿sí? Pero la cueca, dependiendo del gusto de la persona igual. Pero saben que yo creo que además de la música también existen otras cosas que igual sirven para la salud, y eso depende del gusto de cada uno, de qué es lo que haga liberar a esa persona en cuanto a sus sentimientos. Yo, por ejemplo, cuando ando triste no me pongo a tocar acordeón, yo me pongo a dibujar. Ya, ese es el caso tuyo. Claro, en mi caso, o sea, muchos dirían no, se pone a escuchar música o algo. No, yo me pongo a dibujar. ¿Y el acordeón te sirve para qué? El acordeón me sirve para liberar tensiones, no sé, para relajarme. ¿Y a ti no te habría gustado seguir una carrera que hubiera permitido juntar? Porque el dibujo está bien para arquitectura, claro. Pero la música no calza, a pesar de que efectivamente hay cierto ritmo, me imagino, en la idea de diseñar un edificio, por ejemplo. Claro. Pero alguna carrera donde tú pudieras vivir de la música y del dibujo, si hubiese existido esa carrera en Chile y que te hubiese dicho, mira, como usted puede vivir perfectamente de esto, ¿le habrías preferido a la arquitectura, o la arquitectura fue, bueno, lo más cercano a lo que tú podías encontrar? En primer caso, es que a mí me encanta la arquitectura. Yo soy feliz en mi carrera. Y la música, de hecho, para mí igual es algo nuevo. Si yo nunca toqué música antes, y de hecho creo que tampoco voy a ser un grande de la música, pero es que no me atrae tanto como las otras partes del arte. ¿Cuál? Como la pintura, el dibujo, los colores. Eso es algo que a mí más me gusta más. Ya. Mí la música es un hobby. Sí, está claro. Y en la pintura también podría suceder, si no fuera porque la arquitectura te permite usarla profesionalmente. Exacto. Pero si tú fueras pintor, probablemente te empezarías a encontrar también con un mundo en Chile bastante más cerrado. Y ya lo está bastante lo de la arquitectura, porque en la arquitectura existen determinadas oficinas, determinadas agencias puntualmente, claro, que son las que tienen todos los contratos. Sí. Y cuesta mucho que a un arquitecto individual, separado de toda esa dinámica, vaya a tener un trabajo muy muy muy productivo, de muchas lucas, digo. De hecho, muchos arquitectos terminan trabajando en cualquier cosa. Ya. Fotógrafo, no sé, dibujante, pintores, terminan haciendo muebles, que también se puede, claro, o sea, con la carrera se puede diseñar igual. Sí. Entonces, depende por el lado que cada uno se quiera ir. Algunos se van al estudio del urbanismo. Pueden estudiar. Sí, pero bueno, eso pasa acá, pues, o sea, y eso es lo que uno lamenta, porque un arquitecto, sobre todo con los talentos musicales y de dibujo tuyo, y no me cabe ninguna duda que seguro si eso lo aplicamos a la arquitectura, tienes que tener seguramente en el futuro un planteamiento arquitectónico muy valioso. En relación a la música. Sí, seguramente puede llegar a ser, pero tu proyecto no tengo muy claro por qué, pero seguramente va a suceder que, como es la tendencia, pensando mal, obviamente pensando negativamente, como alguna gente no le gusta, va a ser dejado de lado, porque este otro está hecho por el arquitecto o por la oficina, tanto que tiene el monopolio prácticamente del trabajo arquitectónico. Y eso uno dice, bueno, así es el mundo. Pareciera que no, que en Chile se da eso en forma mucho más masiva, que es la misma razón por la cual las universidades en Chile son todas pagadas y en el resto de Latinoamérica son gratuitas. Claro. Y entonces a eso iba yo, o sea, vale decir, tú simplemente te has dejado llevar por la corriente, ya has dicho, bueno, conforme yo opino, pero a través de la música, o mejor dicho, dejo de opinar, pero lo empiezo a hacer, que es dibujar para interiormente trabajar algún tipo de parte de tu personalidad, o simplemente tu pena, y la música para expresar hacia afuera. Claro. Y la arquitectura para vivir, si es que me lo permiten. Pero hay algo más aquí en Chile que quizá despertar todavía. Quizá la música puede permitir hacer ese despertar. Hay algo más que plantear. O sea, conforme tú tuviste que aprender así, pero puede que venga otro detrás que no se atreva y perdamos a un muy buen concertista o un buen músico simplemente porque no existía la instancia donde ese personaje aprendiera. Tú saltaste esa valla, pero quizá otro no la pueda saltar. Entonces, es lo que nos interesaba mucho de ti, porque te vimos saltar una valla y decir, ah, este tipo conoce a Jan Tiersen, evidentemente, porque encima lo toca muy bien. ¿De dónde le habrá surgido la idea? Y lo invitamos, como en el caso de lo que pasó hoy día, a conversar sobre eso. Pero no nos hemos quedado escuchando la música, que es muy bonita, y nos interesa mucho saber si a ti te parece que en esta sociedad en la que tú te mueves y en la que te paras todos los días a tocar en la calle, le falta algo como para que gente como tú se desarrolle más. Sí, sí falta esto. Es que la gente que termina tocando música, por ejemplo, lo hace solo. Los conservatorios que hay aquí ya no son tan, ¿cómo se puede decir? Es que no hay mucho cupo en los conservatorios, se tienen que pagar. Y de hecho, como que la gente tampoco está muy consciente, voy a dejar a mi hijo en un conservatorio. Pienso en cualquier otra cosa, que estudie, que... Que haga algo, haga algo. Que, claro. Productivo, entre comillas. Claro. Algunas cosas. Y por lo tanto se le tiene miedo al arte como tal, porque efectivamente no es rentable. Exacto. O sea, este tipo se va a dedicar a fumar marihuana y a tocar una vez cada cierto tiempo el asunto y chao. Eso sería todo. Esa es la sensación que le queda a los papás, me imagino. Así es. Bueno, a mí cuando es chico no les gustaba mucho que yo dibujara. De hecho, antes iba en teatro también, tampoco les gustaba mucho que fuera teatro. Es que no querían que fuera por un lado artístico. Querían que fuera por algo más cuadrado. Y yo siempre he sido medio... Claro. Medio es que es peligroso el tema artístico, porque te llena la cabeza de pajarito, entonces claro. te voláis realmente y te vas por otro lado, que es efectivamente peligroso. Sí. Claro, sí, de hecho el arte en general es subversivo en sí mismo, porque te plantea buscar caminos nuevos. Claro. Y bueno, y ahí para los que son más conservadores les queda la pelota, porque efectivamente el arte te lleva a plantearte soluciones que se pueden aplicar. Claro, se puede plantear también en cambio a nivel social o político. Y de partida, no por otra razón, aparte de una comunicación enorme, no por otra razón, Víctor Jara fue uno de los primeros puntos que se trató de extirpar cuando hubo una dictadura militar. O sea, no por casualidad tampoco también sucede que la Violeta Parra, por ejemplo, sea quien haya tenido que sufrir un poco los embates de la desidia y del alejamiento de la gente, porque solamente hacer música implicaba una actitud subversiva, un planteamiento, una deconstrucción de lo que había y una reconstrucción. Bueno, pero vamos a terminar con algún tema, porque efectivamente tenemos, claro, nos quedan 2 minutitos. Así que queremos terminar con algo que se escuche fuerte como la música tuya. Una cosa poca. Una cosa poca. Vamos a tocar otro de Jan Tiersen. Me parece. Sí, porque eso es. Llamado La Noche. La Noche. La Noche. La Noche. ¿Qué significará en francés? Ni idea. No tengo idea. pero no es la noche. No es Leo Rey. Pero vamos a tocarlo, porque lo que quiso decir seguramente va a estar interpretado en las notas. Yo sabía que era lo que significaba ser nervioso. Pero y, desde la más absoluta ignorancia, porque ignorancia y simplemente como aprendió a tocar él, nosotros aprendemos a escuchar aquí. O sea, simplemente porque sí. Forma, entonces vamos a despedir el programa, que lo vamos a despedir agradeciéndole mucho a Ricardo Espinosa Aguilera, a Ricardo Aguilera, que nos haya venido a visitar acá. No, yo la otra vez me equivoqué con más todavía, cuando lo llamé por teléfono le dije otra cosa, nunca me he podido acordar del nombre del momento en que nos conocimos, que fue ayer. Así es que nos encontramos con Ricardo en la calle y me llamó la atención el hecho de que tocara a Jan Tiersen, que es un tipo poco conocido acá, y mucho menos que vaya a provocar el hecho de que alguien toque solo Jan Tiersen, y de ahí nos encontramos con más novedades, como por ejemplo el hecho de que solo hace 2 años que aprendió, con el hecho de que aprendió a tocar solo, mirando simplemente, y que ya ha logrado una capacidad de reproducir ese sonido de una forma muy espectacular. Bien. Por lo mismo, es algo que te permite acercarte mucho a la gente y ojalá que este instrumento te permita abrir la puerta, y una vez que se abre esa puerta tengamos la oportunidad de difundir no solamente el acordeón, sino que ideas, conceptos y algo del espíritu tuyo. ¿Qué me iba a decir? ¿No? ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos entonces hasta la próxima semana con otro hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.